En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Saludos, muy buenas noches, en las 2 y 7 minutos, estamos en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada. Los saludos, ya sabéis, de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo, con Sergio Monforte, en la parte técnica Martín, Expósito, en la redacción Silvia Casasola, en la codirección, con información desde el minuto cero, la primera de ellas. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Venden almas por internet? Pues sí, señor. El personaje, el pájaro, porque es que además es un pájaro que se ha dedicado a montar este lucrativo negocio, se llama Andrei Gurov, es ruso, y bueno, pues él está ahora mismo llevando a cabo este curioso negocio. Vamos a hablar, si queréis, después también de algunos negocios verdaderamente extraños, pero tremendamente lucrativos que han surgido en los últimos tiempos, y este viene de una forma u otra a coronar ese pastel, es la guinda de ese pastel de gente con mucha cara, con más cara que espalda, pero que están teniendo un eco absolutamente descomunal. Ya sabéis, nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y en Twitter os seguimos. Podéis conversar entre vosotros y podéis formular las dudas, preguntas, comentar todo aquello que queráis sobre la tertulia de esta noche, sobre nuestro programa en Twitter. Nuestro hashtag es #RosaVientos. Os hemos comentado ya uno de los temas que tenemos previstos para la tertulia de esta madrugada, pero hay mucho más. Os damos algunas pistas del programa de esta madrugada. Hablaremos del Bitcoin. Lo haremos en El Buscador. El Bitcoin es la moneda virtual que se maneja en internet y sobre la que se habla mucho en las últimas semanas también. En la sección Un Mundo Feliz os hablamos de la triple A, de la auténtica, de un grupo terrible que existió en Argentina antes de que el dictador que ha fallecido esta semana, Jorge Videla, tomara el poder tras un golpe de Estado. Pero lo que tenemos desde ya mismo es tertulia. 2.300 años de antigüedad. Era una pirámide maya. Estaba en Belice, excepcional. Una pirámide que ya no existe porque ha pasado a su lado una excavadora y se la ha cargado. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy bueno, no sé si decir muy buenas. Digamos, sí. Vamos a decir noches. Hace muy pocas semanas dábamos una noticia que era falsa sobre la destrucción de las líneas de Nazca. Aquella era falsa, pero esta, por desgracia, es auténtica. Las imágenes son terribles. Sí. Una excavadora destruyendo una pirámide monumental de 30 metros de altura porque necesitaban tierra para rellenar de asfalto el asfalto de una carretera que se está construyendo en ese terreno. El pasado, de nuevo, sirve para alimentar el presente. ¿Y cómo se les ocurre esta barbaridad? Pues no lo sé, espero que no suelten la excusa, como ya se ha rumoreado por internet, de que es que no sabían muy bien que era una pirámide o de que no la habían visto. Porque vamos, es que ni rompetecho, yo creo. Lo que sí que dicen que vio OVNI, eso dice, es un cosmonauta, es un hombre que se encontraba en la estación espacial rusa, un... Bueno, nos lo va a contar Manuel Carveal, muy buenas. Hola, muy buenas. Este es un caso que vuelve a surgir en la prensa cada cierto tiempo. En esta ocasión se trata de una actualización de esta historia a raíz de un programa de la televisión rusa, de la cadena Rosilla 1, que acaba de entrevistar al comandante Vladimir Kovalyov, quien el 5 de mayo de 1991 se encontraba en la estación espacial Salyut 6 y vio algo realmente extraño. No es el único cosmonauta ruso que ha reconocido en los últimos años haber visto cosas muy extrañas en los cielos, ni por supuesto es el único astronauta. También tenemos una larga lista de otros astronautas americanos que han visto cosas muy extrañas ahí arriba. Y no menos extraño es un documento que vamos a escuchar, ¿verdad, Silvia Casasola? Pues sí, hemos traído un sonido y queremos que todos nuestros oyentes estén atentos. Escuchar. ¿Qué pensáis que es este sonido? Bueno, pues nada, enviarnos en Twitter en almohadilla a ver qué puede ser. Os adelantamos que muy pronto surcarán los cielos españoles y que tiene nombre de mujer. Luego ampliamos información. Ahora mismo nos vamos hasta el Rocío, hasta el monte. Y es que esta noche se produce el conocido como Salto de la Reja, uno de los acontecimientos religiosos más destacados del país. Cientos de miles de personas se encuentran allí y, como todos los años, por supuesto, Onda Cero. Hasta allí nos vamos. Rafa López, muy buenas. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra la situación en este momento, aproximadamente una hora de que se produzca ese salto de la reja? Sí, no, ya sabes que no hay una fecha señalada, no hay una fecha fija. Si tomamos como referencia la del pasado año, fue a las 3:29, y te puedo decir que aquí a las puertas de la del santuario de la Virgen del Rocío ya se agolpan muchísimas personas solo para quedarse a las puertas, porque de adentro no cabe ni un solo alfiler, y entre esos alfileres está también nuestro compañero David Robles, luego para contarnos el salto en directo. A esta hora continúa el rezo del rosario, desfilan por la puerta de la ermita los impecados de las 112 hermandades filiales que hay. Algunas llegan desde tan lejos como, por ejemplo, la de Bruselas. La última será la hermandad matriz de Almonte, y justo a partir de ese momento comenzará ese murmullo tan especial, ese rum-rum, que conlleva también ese nerviosismo de cientos, de miles de personas que inician ya, que esperan el inicio de la procesión. Abrirán entonces las puertas de la reja, y como ocurre cada año, algunos almonteños, nos decía el otro día el hermano mayor de la hermandad matriz Almonte, almonteños impacientes preferirán saltarla, a entrar por esa puerta que también abren, para estar junto a la Blanca Paloma. Pero como decimos, no hay una hora fija, no hay una hora señalada. Lo que sí podemos dar fe es que es una noche fría, muy fría en Almonte. Supongo que no tanto para algunos romeros, en este caso también algunas personas que llegan nada más y nada menos que de Salamanca para ver este momento. Una de esas personas es Esperanza. Hola, Esperanza, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo llevas la espera? Para usted no será tan fría, ¿no? Pues no, la espera es un sacrificio que se hace con gusto, porque lo que queremos es ver a la señora, y este año ha sido el año jubilar. Hemos estado esta mañana en misa, y entonces pues venimos con mucha fe desde Salamanca. Estamos hermandados con Huelva, con la hermandad de Huelva. Y bueno, pues para nosotros pues es una ilusión muy grande dar gracias a la señora y poder pedir para venir al año que viene. Bueno, pues es el testimonio, muchas gracias Esperanza, el testimonio de una romera salmantina que ha venido también aquí a estar junto a la Virgen del Rocío en estos momentos también tan especiales. Siguen llegando muchas personas, siguen aguardando ese momento que contaremos también cuando se produzca con nuestro compañero David Robles. Después estamos con David Robles, seguimos contigo, Rafa, Onda Cero en Huelva, ahí está, en el Almonte, en el Rocío, en la parte técnica está Iván Infantes. Después estamos con todos vosotros, vamos ya con la tertulia, las 2:14. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Bueno, pues vamos ya con esas noticias, esas informaciones y ese nuevo negocio por internet. Lorenzo nos lo has anticipado. Un negocio verdaderamente, bueno, nos provoca una pequeña sonrisa, pero de verdad que detrás hay mucha jeta, ¿eh? Pues espérate, que ya verás cuando te comente otros tantos, que es que vais a alucinar. Yo he estado haciendo estos días una búsqueda de esos negocios raros que especialmente se han puesto en circulación a raíz de la crisis que nos afecta en los últimos 5 años, y que son negocios que están siendo especialmente lucrativos y que no os podéis hacer una idea de lo que es capaz de hacer la gente con tal de sacar un duro. En este caso el problema es que no están sacando un duro, sino que están sacando muchos, ¿no? Porque, en fin, parece que hay quien cae en las redes de estos nuevos empresarios. Pero, bueno, pues, yendo a la noticia esta, si os acordáis, ya el año pasado nos hacíamos eco de, bueno, pues de la enorme cantidad de iniciativas también de varios empresarios con mucha cara que se habían dado a la venta, recordáis, de refugios, ¿no?, para evitar el apocalipsis. Algunos de ellos duraban hasta 40 días, ¿no? Si el apocalipsis se prolongaba más, pues tenías un problema, ¿no? Habías pagado una pasta y te habías quedado dentro de estas esferas, ¿no? Pero fue curioso no ver cómo se lanzaba este tipo de productos. Bueno, pues había de todo. Pues bien, como el mundo de la empresa no conoce límites, ahora un personaje llamado Andrei Gurov, que es un ruso de Kislovodsk, ha puesto en marcha un peculiar negocio que consiste ni más ni menos que en vender almas de los personajes que los compradores deseen. Es decir, si Manuel, por ejemplo, ahora mismo decide, pues quiero comprar el alma de Bruno Cardeñosa, pues acude a este señor, y este señor pues lleva a cabo una serie de operaciones para que tú en tan solo 33 días tengas el alma o el avatar del alma, que para él es lo mismo, del señor Bruno Cardeñosa. Bueno, pues la manera de hacerlo, según este señor, pues consiste en que el comprador primero tiene que hacer llegar al vendedor una foto y una biografía, no muy larga, de aquel cuya alma se desea adquirir. Y además, en la letra pequeña pone que es imprescindible que la persona en cuestión tiene que estar vivita y coleando. No puede ser alguien que haya muerto ya. Bueno, pues el empresario de Kislobots, que dicho sea de paso, aparte de estar con locos como este, pues también hay es una localidad rusa que posee un balneario impresionante, pues asegura que, como os digo, en apenas 33 días podrá enviar al adquiriente una réplica exacta del alma solicitada. En el contrato, además, que se firma, se pone de manifiesto que el comprador recibirá en ese lapso de tiempo una escultura hecha a mano, especificándose además que será de material natural y única en su género. La cuestión es que, llegados a este punto, no se especifica de qué material se trata. Y la verdad es que, desde mi punto de vista, y valga la redundancia, pero este punto es muy interesante, más aún después de que un paisano de Manuel, el escultor gallego Camilo Seira, haya puesto en marcha su exposición en el Bus Station Space de Santiago, que está formada por 19 esculturas realizadas con bosta de vaca. Pues eso, ¿no? Que a ver de qué más material... Más natural que eso no. Claro, pues te digo, a ver de qué material va a hacer este señor, porque además ahora veréis que son esculturas especialmente baratas. Hombre, si me perdonáis, hay gente que tiene un alma de mierda, ¿eh? Bueno, pues en igual este que caso... hay mucho desalmado por ahí que tendría que comprarse una de repuesto. Bueno, pues la cuestión es cómo lograr cazar el alma de una persona y además convertirla en un objeto físico. Bueno, pues para salvar esta vicisitud, Andrei Gurov ha asegurado que seguirá al pie de la letra ni más ni menos que los dictados de su propia imaginación, de la que él mismo ha asegurado que es muy viva, ya que además mantiene una intensa conexión con lo que él denomina las fuerzas supremas. O sea, atentos al nivel de locura que tiene este señor. Bueno, en el contrato además establece, entre otras lindezas, el precio de la obra, la fecha en la que ésta fue creada, así como el nombre de la persona a la que se ha copiado el alma. Pero es que además se autoriza al comprador a que haga con el alma lo que le venga en gana. Es decir, no solo es una cuestión de que tú lo compres, sino que además pues puedes hacer con ella lo que quieras, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con un alma? Pues hombre, depende de lo oscura que sea. La cuestión es que para empezar a trabajar, Gurov únicamente pone un requisito, y es que solo lo hace después de recibir el 100% del precio pactado. ¡Oh, my God! Claro, es loco, pero no tonto, ¿eh? Bueno, pues dicho lo cual, este señor ya ha sacado a la venta, para que os hagáis una idea, almas de ilustres personajes como el fundador y dueño de Microsoft, por ejemplo Bill Gates, con un precio inicial de $83,000, y espera que la siguiente en ser pues subastada sea el alma del creador y dueño de Facebook, Mark Zuckerberg. Va un poco tirando alto, la verdad, este señor, ¿no? Pero es que lo curioso es que tiene compradores, que es lo más llamativo, ¿no? Es decir, se ha empezado a subastar por 83.000 dólares, en este caso, pero la subasta está adquiriendo ya unas cifras bastante interesantes. Bueno, pues si pensáis que esta es una profesión, vamos a ver, ¿cómo llamarlo? Rara, os hago un rápido repaso de las más extrañas y rentables, todo hay que decirlo, de cuantas nos hemos encontrado por ahí. Bueno, pues mira, fijaros, desde el año 2001 funciona la empresa Santa Mail, se llama. La empresa ha sido fundada por un señor norteamericano llamado Byron Rees, que este hombre logró, pues como cualquiera de nosotros podemos tener nuestro pequeño apartado de correos en cualquier parte de España, si es que tienes oportunidad y llegas a tiempo, bueno, pues este señor consiguió una dirección postal ni más ni menos que en el Polo Norte, en Alaska. Y además se hizo pasar por el célebre personaje navideño. La empresa, para que os hagáis una idea, desde entonces envía unas 350.000 cartas al año, completamente personalizadas, dirigidas a cada uno de los niños que escriben a Santa Claus, a $10 cada una, y tarda entre 5 y 10 días en llegar, con lo cual hay que ser previsor, ya sabéis, 25 de diciembre, bueno, pues hay que mandarla como muy tarde, el 10 de diciembre, porque Santa Mail te contesta directamente a 10 euros. Por 350.000, pues que cada uno haga los cálculos para saber lo que este señor se gana solo en estas épocas navideñas. Bueno, pues en este interesante ranking también nos encontramos con la empresa Excused Absent Network, que posee un servicio de excusas para que aquel que lo precise pueda saltarse sus obligaciones. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues por 9,99 $25 te pueden proveer, venga, quien lo necesite, de los justificantes oportunos para salir al paso. Desde que te dan un justificante de que has estado enfermo hasta que has tenido que acudir a un entierro, a lo que sea, ellos te lo proporcionan. Hay que decir además que el dueño empezó con apenas $300 de capital social y actualmente son más de 15.000 las visitas virtuales que recibe cada mes. Cada mes. Es decir, estamos hablando de una auténtica fortuna. Por otro lado, hay una empresa francesa que se llama Ultime Realité, que organiza secuestros simulados por 900 euros. ¡Joder, qué barbaridad! Precio además que puede aumentar dependiendo de los extras que se precisen, porque es que a algunos se le va la olla, ¿no? Y otra más. Creative Coffins es una empresa británica que concede el sueño de vivir la eternidad pues donde a cada uno le plazca, ¿no? De tal modo que los ataúdes están personalizados. Pues eso, los hay con forma de guitarra, de teléfono móvil, de cajetilla de tabaco, lata sardina... Hay un poco de todo. Y es que además, ya brevemente, para terminar, porque es curioso, hay otra empresa en Estados Unidos que se llama Methodicat. Es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque de una forma u otra hace realidad que aquellos que tienen un artista dentro lo puedan sacar al exterior, ¿no? Y durante un día, por el módico precio de $1,250, tú vas acompañado de más de 50 paparazzis que te van siguiendo a todos lados, fotografiándote como si fueras una auténtica estrella de cine... Y paseándote por las calles de Nueva York, por las mejores calles de Nueva York. Es decir, por un día eres una estrella de Hollywood auténtica. Bueno, lo tienes que poner en el foro de Me Llama Poderosamente la Atención todo esto, ¿eh? Bueno, pongo además los links para que la gente que quiera pueda acceder a estas empresas. Oye, porque bueno, a lo mejor hay alguien que esté interesado. Pues en ese foro de Me Llama Poderosamente la Atención, en Facebook, coordinado por Lorenzo Fernández, después estamos con algunos comentarios de nuestros oyentes que están ahí. Te quería hacer el comentario con el primero que comentabas de vender el alma a... pues eso, por internet, que yo haría como Marlene Dietrich, ¿no?, que decía cuando la querían confesar, dice, no, yo para qué voy a hablar con usted si voy a hablar ahora con su jefe. Pues en este caso haría lo mismo, yo para qué te voy a vender mi alma si tengo que venderla, lo hago con el jefe, ¿no?, con lo que dice. Claro, lo que está claro es que hasta el más yo lo que tengo curiosidad es por saber cómo son esas estatuas, porque claro, en distintas religiones a lo largo de la historia se ha representado de distinta forma el alma, ¿no? Desde los lingam del hinduismo con esa forma de como de huevo. Tengo curiosidad por ver cómo representa, porque claro, si es un avatar, como dice él, igual es un bicho de estos de Pangea, así pues azulito, ¿no? Vete a saber, esa puntualización que haces es muy muy buena, muy acertada, porque efectivamente es que en las culturas del pasado una forma de atrapar el alma de aquello que te molesta generalmente suelen ser almas oscuras, pertenecientes pues a entidades demoníacas dentro de la tradición, evidentemente, es construir pues eso, una talla, un busto a imagen y semejanza. De hecho, todavía hoy en muchos países de Sudamérica, especialmente en la zona de la región del altiplano, es muy habitual que o bien te pongan la tumba del difunto justo delante de la propia casa donde éste habitaba y donde habita su familia, para que el espíritu maligno de quien sea no entre en la casa, o bien se coloca ese busto a imagen y semejanza, que lo que hace es atrapar el alma de quien intenta molestarte. Con lo cual, este hombre yo me imagino que habrá bebido de las fuentes de la tradición antigua. Cristian Cuevas, con Almohadilla Rosavientos, nos dice: oferta especial anticrisis, vendo mi alma a precio muy barato, 3.000 euros, su precio a convenir. Y Ángel Gabay pregunta si también te la mandan a casa. Claro, tiene que haber un servicio a domicilio, y si no, pues lo ponen como... Pues como hombre, si por 83.000 euros no te lo mandan a casa, es para hacer una visita, ¿no? Bueno, también en Twitter con Almadía Rosavientos acabamos de colocar nuevamente la fotografía de esa excavadora que en Belice está destruyendo, en el mismo momento en el que estaba destruyendo una pirámide magnífica. Y se mozó una noticia que nos impresiona, porque la fotografía es espectacular. Sí. Había un tío fotografiando aquello, porque alguien tenía que estar fotografiando a la excavadora cargándose la pirámide, y había una excavadora cargándose a una pirámide subida a esa excavadora. Encima de esa excavadora había alguien, no voy a decir una persona, porque el cerebro yo no sé si se lo sabía utilizar muy bien, cargándose esa pirámide o atendiendo a las razones del jefe de una empresa sobre el que después hablaremos, ¿no? Sí, cuando justo ahora con esta lista tan curiosa que ha dado Lorenzo, yo me he quedado con la empresa de excusas, porque la verdad es que los responsables de este atropello deberían abonarse, porque el mismo Ministerio de Belice, de Turismo y Cultura, ha llegado a calificar esta acción pues de desprecio total por el patrimonio cultural. No solo eso, ha dicho que ha sido una acción cruel, ignorante e imperdonable, y es completamente cierto. Hace muy poquitos días, precisamente eso, los medios de comunicación hablaban de que una pirámide, ni más ni menos que de 30 metros de altura, era prácticamente destruida, apenas que queda parte del núcleo en pie, pero es casi irreconocible, por unas obras realizadas por una empresa privada que lo que quería era adueñarse del material, casi todo piedra caliza, para reparar o para construir una carretera cercana. Pues un atropello que desde luego ha circulado por internet. Afortunadamente el país, el gobierno de Belice ya ha anunciado que evidentemente tanto sus responsables en arqueología como la fiscalía van a iniciar una serie de procedimientos para investigar las responsabilidades que podrían llevar a alguien a la cárcel. Estamos hablando de bueno, una pena. Bueno, pues el gobierno de Belice que se encargue también del dueño del terreno. Porque el dueño de terreno se llama Alfredo Martínez, es embajador de ese país en Guatemala, y ya en 1998 destruyó en ese terreno para otras obras, se destruyó patrimonio arqueológico. Con lo cual, pues, yo no sé. Y el dueño de la empresa que ha generado esto, el dueño de esa constructora, se llama Denny Grijalva. Este hombre es candidato a alcalde. Sí. Y está ahora mismo en plena campaña electoral, es candidato a alcalde de la ciudad de Belice por una de las fuerzas políticas. Además, candidato del oficialismo, con lo cual, a ver si el gobierno de ese país, por cierto, el dueño de esa empresa, ha sido invitado y le hemos dado la oportunidad de que se pueda expresar. Dice que está verdaderamente triste con lo que ha sucedido, que lo va a investigar, que el capataz, esa es la palabra que ha usado, que dice mucho, pero bueno, que el capataz de la obra le tendrá que decir algo. El responsable es él, que es el dueño de esa obra y el que mandaba, ¿no? Yo estoy seguro de que está muy triste por la existencia de esa foto. Sí. Sobre todo por la existencia de la pirámide, por supuesto. Si la pirámide encima le ha proporcionado la gravilla que necesitaba para cubrir esa carretera. Sí, lo que pasa es que ahora le podría costar 10 años de cárcel. Es verdad que la pena económica, seguro la multa... Que sí, le va a costar 10 años sí, de cárcel, pero con toda seguridad. Hablábamos, acuérdate, de la descompensación, o por lo menos yo lo veo como una cosa muy descompensada, porque podría, si no, enfrentarse a una multa de $10,000. Es decir, una cantidad que para una persona normal puede ser muy alta, pero para un empresario, pues yo creo que lo paga casi con lo que con la calderilla que lleva en la cartera. Sobre todo pensando en lo que ha destruido. Exacto. Es que eso es lo... No tiene precio. Fíjate raro. Que he estado cotillando alguna de las cosas porque es un personaje muy creyente. El dueño de esta empresa dice, usted se llegará a ser aquello en lo que está transformando el ahora. Son palabras del dueño de la empresa. Escombro. Pues pensamiento profundo. Sí, señor. Lomo. Y pagamos por todos nuestros actos ante Dios, pero los hombres que fallamos tenemos que encomendarnos a Él. También son palabras de este señor. Pero más grave casi es que este yacimiento no solo era conocido, sino que era un yacimiento protegido por las leyes del país. Más aún, en una entrevista muy reciente que le han hecho a un arqueólogo muy veterano en estos campos, Norman Hammond, del Instituto MacDonald de la Universidad de Cambridge, y que ha pasado más de 30 años excavando allí, desgraciadamente no es tan raro que haya pasado esto. No, lo que raro es lo gastronómico que se pone en el asunto, pues entre sí. Hammond y MacDonald. Ya faltaba seguro. Sí, pero lo cierto es que él, como digo, ha hablado de varias destrucciones de las que él mismo ha sido testigo y cómo dos yacimientos del norte, el yacimiento de San Esteban y el yacimiento de Louisville, han sido ya completamente arrasados. Es decir, ya han desaparecido. Y son yacimientos que en los años 70 y 80, cuando se iniciaron unas excavaciones científicas, demostraron que la cronología era más antigua. Se pensaba que eran pirámides que tenían unos 1000 años y ahora parece que tienen unos 2300. Es decir, nos estaban proporcionando mucha información, estaban reescribiendo la historia, nos estaban hablando también de la extensión de la civilización maya, y todavía había muchísimas preguntas por contestar porque era un yacimiento que no se había agotado. Uh-huh. Con lo cual, ese daño es a día de hoy completamente irreparable. Total y absolutamente. Exacto. Fíjate que los mayas les enseñaron a estas personas, aunque no lo aprendieron, a construir carreteras. Ellos construían los arcbe fenomenales y fantásticos y sabían unir sus ciudades y sus templos a través de esos caminos. Qué poco han aprendido el tiempo y el dios dinero Sí, capaz, porque aquí lo que está detrás es el dios dinero. Esa pirámide estorbaba, hacía falta la gravilla y ala, pues para adelante, ¿no? Sí, más triste es, incluso es pensar que esto pasa en Belice, pasa en toda América, pasa en África, pasa en Europa, en la civilización. Y pasa en Europa. España. Claro, exacto. Claro. Es así de triste. Yo se lo comentaba a Lorenzo justo antes de entrar. Yo recuerdo haber visto fotos de un gran yacimiento español, por supuesto andaluz, de la región de Cádiz, que es Baelo Claudia, con un foro fantástico. Baelo Claudio es una ciudad de origen púnico que después fue promocionada por los romanos, y como ese foro, tú lo ves perfecto y tal, y una carretera lo atraviesa de parte a parte, lo atraviesa en diagonal, como la ciudad de Cartella, excavada por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una refinería puesta en medio, que se ha cargado parte del yacimiento, entre ellos la necrópolis. Es decir, eso es algo que había... Es decir, que no pasa solamente en Belice, ¿no? No, bueno, el litoral español está lleno, sobre todo en algunas zonas, de riqueza fenicia, y encima lo que ves son chalés tras chalés, edificios de apartamentos. Sí, pero yo sí, grandes joyas del pasado, absolutamente reconocidísimas como grandes maravillas. Hasta hace 30 años es que gran parte de las rocas de las pirámides de Gizeh se utilizaban para reconstruir el Cairo cada vez que había un terremoto, y esas casas que se encontraban en los barrios pobres se caían. Es decir, que es que tampoco estamos... Y no solo en el Cairo, en los oasis también. También, claro, claro. Claro, en el siglo XVIII yo recuerdo haber leído un documento de Mérida donde se aprobaban unas excavaciones de unos señores muy cultos, muy ilustrados, que excavaban una montañita, que es donde estaba el teatro, en busca de piedras antiguas. ¿Por qué? Porque iban a reparar el puente romano. Entonces, en lugar de labrar nuevas, decían, bueno, pues nos cargamos lo que hay aquí, y bueno, las canteras de Dios, que se llamaba. Claro, ya que está. Dios es tan bueno que da las piedras ya talladas, fíjate. Hombre, en Galicia hay muchas trasteros y muchos barracones que están construidos con las piedras de los castros, de la época en la que se buscaban los tesoros de los mouros y de la cultura castreña. O sea que esto es un fenómeno universal, ha ocurrido siempre. ¿Cuántos epígrafes? No siempre se ha respetado tanto la historia como ahora. Pero ¿cuántos epígrafes que están recogidos, además, en el famoso CIL, en el Corpus Inscriptionis Latinarum, tú te los encuentras en mitad de una muralla, en una iglesia, en una casa? Es decir, es que es lo que dice Manuel, es que ha sido algo normal. Cuando eso no tenía utilidad, pues se utilizaba, se reaprovechaba como se podía. El problema es que ahora, con estas leyes que intentan proteger, sigue pasando de una manera tristemente flagrante. Pero cuando se habla de fomentar el reciclaje, sí, no nos referimos a eso. Pero porque cada uno interpreta las cosas como le vienen ganas. Es decir, a mí esto me recuerda un poco al chiste, que me imagino que conocéis, ¿no? Ese que dice, papá, dices, ¿es verdad que David mató a Goliat con una onda? Y dices, sí, José, ya te he dicho que esas motos son muy peligrosas. Bueno, pues esto es lo mismo, es que cada uno interpreta la situación como le vienen ganas. Pablo Aro dice, y con Almadilla Rosa Vientos, los de Belice quedan al nivel de los talibanes con los budas, o Jaime Gómez, y los tíos están tranquilos rompiendo la pirámide. Qué triste el hombre que se cree dueño de todo. Pero cuidado, que también en Belice nos pueden decir a nosotros que vaya fotografías que salieron en los últimos tiempos, ¿eh? Cuidado. ¿En qué sentido? ¿Se oyen psicofonías de fondo? Sí. Sí, se están oyendo psicofonías de fondo. Son nuestros compañeros que están ahí pendientes en Onda Cero Cuidado de lo que va pasando. Estaba oyendo voces, digo, ¿qué pasa? Ya me está dando un... No, te digo que también a nosotros se nos puede criticar muchas cosas de los últimos tiempos. Pero ojo. Y de fotografías, y hablamos de lo que tú decías antes, qué pena que haya salido de las fotografías, que de España también se han ofrecido fotografías no hace mucho tiempo, las que se veían circunstancias que nunca se debían de producir. Uh-huh. Sabes perfectamente a qué me refiero, con lo cual... Ahora mismo no, pero... Pues, hombre, algunos animales cazados de gran tamaño. Ah, sí, vale. Sí. Pues bueno, eso. Fueron tomadas en África. Por eso. Pero, hombre, pues vete aquí a cualquier plaza de toros cualquier domingo. Ya. O son menos animales esos. Uh-huh. No, desde luego. Hombre, la diferencia aquí es que por lo menos el gobierno de Belice ya ha declarado que ha sido una acción ilegal y que va a investigarlo. Es decir, por lo menos... Sí, pero a intentan todo lo pasado es muy fácil investigarlo. Claro, pero por lo menos... Pensaba que fuese a decir, bueno, aquí por lo menos se ha utilizado para hacer una carretera que va a tener una utilidad. Si encima lo llegan a tirar al mar, pues, hombre... Lo que me da rabia es lo que dice el tío de que, bueno, cuando haces una cosa mala hay que pagar ante Dios. Yo preferiría que pagas un poco más cerca, ¿no? Sí. Que ante Dios. Y que no solamente ocurre con las pirámides mayas, en este caso es terrible, o pasa que las imágenes son verdaderamente impactantes y lo que ha sucedido lo es, pero que también ha ocurrido con algunos restos, yo no sé si tan importantes o no tan importantes, pero en muchos otros países, y España también es un claro ejemplo, sobre todo en los años de bonanza de la construcción en las costas de Levante, tus preferidos romanos, Ignacio, sí, sufrieron muchísimo. Han sufrido muchísimo. Pero hay por todos lados. Es que no puedes levantar picar en ningún lado sin que aparezca un romano. Claro, ¿no? Que sí, que pesados, que pesados eran. Que se aguanten y lo construyan ahí, básicamente. Sí, que hay terreno para todo. Se puede, además. No, no, ya me parece terrible que se pueda. Eso, lo quitas todo y lo tiras, y si lo guardas, sí, se puede, ¿no? Pero no, tú mismo lo conoces, el caso de Zaragoza, y lo hemos hablado más de una vez, cómo hay una convivencia entre el pasado y las construcciones nuevas. Yo recomiendo a la gente que vaya al Museo de las Termas o al Museo del Puerto Fluvial, donde, bueno, tú lo que ves es un edificio normal de pisos y en la parte baja tienes esos restos y los puedes ver, y además se revaloriza esa zona. En Mérida también ha pasado lo mismo, que es uno de los grandes laboratorios arqueológicos de la península ibérica. El problema precisamente ha sido eso, tanto en las zonas rurales, donde ha habido que construir carreteras y demás, como en las ciudades. Toda la evolución, la gran explosión de la arqueología urbana también ha tenido eso como enemigo. Construir un metro, una red de metro, ha sido terrorífico en algunos puntos de España, por ejemplo en Málaga, donde claro, cada vez que pican un poquito les aparece algo fenicio. Y no siempre se documentan o no siempre se avisan a las autoridades, porque un retraso de unas semanas, unos meses, pues claro, para ellos les puede suponer, para las empresas, pérdidas o, como tú decías, que no ganen tanto. Cuando es un trabajo que es verdad que puede llevar a paralizar unos meses, pero no siempre implica paralizarlos, ojo. No todos los yacimientos se salvan de manera legal, porque no todos los yacimientos tienen la importancia como para protegerlos. Hay veces que son restos aislados. Ah, está claro. Pero en esta ocasión no estábamos hablando de restos. No. Una que se veía perfectamente, y el señor que iba con la excavadora, que eso es a mí lo que me asombra, no puede tener el desconocimiento tan grande para no saber qué es lo que tenía. De todas formas, es un poco absurdo, porque puede ser un reclamo, aunque quieras construir ya desde el punto de vista crematístico, aquí quieres hacer negocio, es un reclamo. Si tú tienes ahí una pirámide, y aunque quede horrible construir al lado unas viviendas... Claro, yo me imagino que estamos hablando de una pirámide no tan llamativa como otras... 30 metros son 30 metros, te quiero decir. O sea, extraordinaria. Es que la de Cobá tiene 50. Sí. La cuestión es... No, es más grande que la famosa pirámide que es Quetzalcóatl, de 24 metros de altura. Pero me imagino que su nivel de mantenimiento no será... Exactamente, ese es el problema. ¿Qué pasa? Que no estamos hablando de un centro turístico de primer orden, y mantener eso es muy complicado si no te va la gente suficiente, teniendo además alrededor pues centros arqueológicos tan sumamente importantes, pues por ejemplo, yo que sé, como los que te puedes encontrar en la región maya de Quintana Roo, de toda la zona mexicana, también en Guatemala. Es que allí tenemos yacimientos muy, muy importantes, el Zotán, es decir, es que esto no deja de ser pues un yacimiento más, que seguramente si estuviera en otra parte del planeta sería la bomba, pero es que estamos hablando de un lugar donde hay yacimientos muy importantes y además que están extraordinariamente bien mantenidos, porque el turismo genera el dinero suficiente para que esto sea así. Allí seguramente pues no se produce. Fíjate, os voy a dar la razón tanto a ti, Lorenzo, como a Manuel. Pues habrá que tirar cohetes. Voy a partir las aguas. Es verdad lo que dice Manuel muchas veces. Hay muchos montículos que no son montículos, sino que son túmulos, y se atraviesan. El problema es que por la ley, por lo menos en algunos países, te obliga a realizar una serie de investigaciones arqueológicas previas cuando se hace algo así, porque precisamente, claro, muchos excavadores o muchos trabajadores, pues claro, no tienen un ojo arqueológico y no distinguen muchas cosas. A veces se pueden confundir. Pero es verdad también que hay que ir con cierto cuidado. Hay países que han realizado toda una serie de cartas arqueológicas, que han censado, y cuando uno hace una obra de esta envergadura debe documentar ese proyecto para hacer una carretera, para hacer una planta química, para lo que sea, que además se debe aprobar por una serie de mecanismos y tarda unas semanas, etcétera, y debe contar precisamente con esa información de la carta arqueológica para saber dónde va a excavar, dónde se han documentado restos y qué puede encontrar. El problema es que eso requiere más tiempo y más dinero. Para eso están las empresas arqueológicas, que hasta hace unos años pues eran más o menos boyantes y que han ido desapareciendo con la crisis, precisamente por esa escasez de construcciones. Mira, Huevo Cuervo nos dice en Almohadilla Rosovientos: ¿no os acordáis de la muralla árabe que desapareció una noche de verano en el parking de ópera? Sí, bueno, en Madrid se han hablado de muchas cosas en el metro también. Sí, en algunas estaciones, sobre todo de la zona sur de Madrid, donde... Bueno, aparecían restos, se paralizaba durante unos días y de repente ya no había restos y no se paralizaba. Es decir, sí, hay muchas cosas. Tristemente, España es un país con muchas de esas historias. Y Ángel hace un recordatorio sobre los pueblos sumergidos por pantanos, que tenemos bastantes. que también es otro tema para hablar, porque hay algunos verdaderamente fascinantes que son verdadero y auténtico patrimonio de la historia y que se encuentran debajo de las aguas en pantanos. La gente fue invitada a salir de ahí a cambio de algo, pero bueno, es un tema para hablar un día largo y tendido, porque también es verdaderamente grave algo que ha ocurrido con hace no tantos años, además del hundimiento de estos pueblos. Y hablando de España, también estamos construyendo aquí aviones sin piloto, es decir, auténticos ovnis. Sí, y llevamos mucho tiempo haciéndolo. Lo que ocurre es que ahora la industria aeronáutica pues ya se ha puesto las pilas y nos vamos a llevar sorpresas en los próximos años. Este mes, el último número de la revista de Seguridad y Defensa, Atenea, que es una revista especializada en temas militares, dedicaba la portada a la industria de los drones en España. Y fíjate, la fotografía que ilustra la portada es el SPAL UFO, que es un diseño de dron con forma de halcón. Fíjate qué cosa más curiosa. O sea, tú esto puedes verlo en el cielo sobrevolando un territorio. Es un avión espía, digamos, un avión no tripulado de tecnología española, con una autonomía de vuelo de más o menos una hora, un techo de 4.000 metros de altura, capaz de alcanzar los 77 kilómetros por hora, y de transportar diferentes equipos de videovigilancia. Pero es solo uno de los numerosos diseños de todo tipo, forma y tamaño de drones que se están fabricando en España y que ya empiezan a tener aplicaciones tácticas y operativas. Por ejemplo, la Guardia Civil anunciaba, esta es una noticia de hace unos días, que utilizará drones en los servicios de vigilancia marítima para las fronteras. Como no hay forma de evitar que la gente que lo pasa bastante peor que nosotros al otro lado del estrecho siga intentando llegar a Europa, se han intentado ya todo tipo de cosas. Bueno, pues una de las últimas, de los últimos elementos que se va a poner en marcha y que ya se ha estado experimentando desde abril de 2008, que se hicieron ya algunas pruebas con drones en el estrecho, van a ser precisamente estas tecnologías. Este es un tema del que vamos a oír hablar mucho en el futuro y del que vamos a tener que hablar repetidas veces, porque el año 2012 marcó un antes y un después en la tecnología y en el conocimiento de los drones. Y digo que marcó un antes y un después porque ese año, el 2012, es el año no en el que el ejército de Estados Unidos utilizaba ya drones con fines operativos en los frentes de combate, sino es el año en que lo reconoció. Es el año 2012 en que el gobierno de Estados Unidos reconoció haber utilizado aviones no tripulados para llevar a cabo misiones antiterroristas en Afganistán, en Irak y en otros frentes. Un tipo de tecnología que había causado ya, cuando en el año 2012 el ejército norteamericano reconoció este uso de los drones, más de 4.700 víctimas, es decir, 4.700 personas que habían sido ejecutadas con la tecnología de los drones. Es ya en las academias de aviación en Estados Unidos, ya se están formando más pilotos para dirigir aviones no tripulados que para los aviones convencionales. Esto es una auténtica revolución. Y en España ya hay dos modalidades. Cualquier joven militar que desee convertirse en piloto de drones puede aspirar a los exámenes para el título de operador de sistemas aéreos no tripulados que concede el Ministerio de Defensa en España, en la Escuela del Ejército del Aire de Matacán, en Salamanca, en dos modalidades: la tarjeta marrón para operadores de los UAS, que son las aeronaves no tripuladas, con un peso inferior a 150 kilos, y la tarjeta naranja para vehículos de más de 150 kilos. Porque entre los drones españoles que ya están intentando hacerse un sitio en el mercado internacional, con muy buenas expectativas además, porque tenemos una variedad enorme, algunos incluso con el aparato, el iRobot, por ejemplo, de Tradesegur, con 20 minutos de autonomía solamente, es uno de los más pequeños del mercado español, es un auténtico platillo volante. Es que esto es un ovni, esto es un auténtico disco, es una especie de helicóptero con cuatro hélices que además se puede plegar Y hombre, yo me creo que si esto nos lo encontramos por cualquier carretera, cualquier noche, pues estamos convencidos de que hemos visto un platillo volante. Hay otros con ese mimetizaje, como os he mostrado, que en forma de aves rapaces. Hay ya diseños que se están realizando especialmente para la Armada. Hay 10 aparatos que ya han sido solicitados por la Dirección General de Armamento y Material de Defensa para la Armada. Hay también ya numerosos drones que están siendo utilizados por el Ejército de Tierra, por supuesto por el Ejército del Aire. Hay drones que se han desarrollado para la lucha contra incendios, por ejemplo, drones que tienen capacidad, los más conocidos, empezamos a verlos ya en las películas americanas, que es un poco lo que marca la pauta del conocimiento general de lo que tienen los militares americanos. Los más conocidos son los Predator y los Reaper, que a pesar que estamos hablando de aparatos que parecen avioncillos de juguete, avioncillos teledirigidos, el poder destructivo de estos cacharros puede ser demoledor. El Predator puede llegar a llevar dos misiles Hellfire, que el nombre lo dice todo, Hellfire, y el Reaper puede llevar hasta 14 misiles, o cuatro misiles y dos bombas de 500 libras. Pueden convertirse en kamikazes que se lancen contra el objetivo, pueden rescatar heridos. O sea, es la tecnología que viene y que nos va a dar mucho que hablar. Y que tiene mucho que ver con el sonido ese que nos has invitado a escuchar al comienzo del programa. Exactamente, dos de nuestros oyentes pues hacían sus apuestas. Josep Tan dice, ese sonido me recuerda a las señales de telemetría por onda corta, como las del archivo Judica Cordiglia. Y Gabay decía que le parecía el ruido de la batidora de fondo del vídeo de Olvido Hormigos. Dice, yo no lo digo, lo dicen otros. Bueno, ahí está un poco de malote. Ese vídeo que ninguno hemos visto, por supuesto, del que solo hemos ido a hablar, claro. Sí, claro. Y el sonido lo vamos a escuchar. Por cierto, ya que estamos hablando de eso, una frase sobre la que después vamos a hablar, porque aparece un documento español del siglo XVII de comienzos, un documento inquisitorial que hablaba de una relación entre dos personas que utilizaban algo que se trataba de un artificio de caña con forma de natura de hombre. Después no nos lo va a contar Ignacio, pero escuchamos ese documento. Vamos a recuperar el sonido otra vez para que los oyentes que no lo han escuchado al principio escuchen cómo sonaba este dron, que se llama además Diana. Y es... Diana, pues según nos comentan, puede tener una autonomía bastante tiempo, va a 700 kilómetros hora, está fabricado por el INTA, y bueno, pues su misión es lo que decía Manuel, va a estar un poco vigilando zonas marítimas y fronterizas, pero es que hubo en su momento, en los años 90, fabricaron SIVA, y también tenían múltiples aplicaciones, como para incendios, como para los pasos fronterizos, para rescates, para ayuda humanitaria, pero es que tenemos este mercado que creo que Brasil y Francia están ya contratando a los españoles para que se hagan drones también, y yo creo que la diferencia que teníamos de antes ahora es que decían que el coste para uso civil no merecía la pena porque era muchísimo, era muy caro, y ahora pues por lo que se ve sí merece la pena, y ha pasado de ese punto militar que se estaba utilizando a este uso civil, y se ha debido reducir muchísimo el coste. Claro, porque hay un vacío legal en cuanto a legislación sobre este tema, porque en principio estos aparatos están diseñados para uso militar. Pero las empresas civiles están utilizando ese vacío legal, que es el que se utiliza para el vuelo sin motor, por ejemplo, para los ultraligeros, los paracaidistas, por ejemplo. También hay un techo de 300 metros, que es cuando tú saltas en paracaídas, abres a unos 200, 150, 250, y hasta ese techo de 300, digamos que hay un terreno ahí, un poco, que es el que están utilizando las empresas civiles para desarrollar estos aparatos. Y no solo los aparatos, sino toda la tecnología que va dentro, que en eso las empresas españoles también tienen mucho que decir. Las videocámaras, el software informático, o sea, hay todo un mercado ahí para el futuro. Es que ahora hay una pequeña denuncia, porque por lo visto ciertos paparazzis están cogiendo drones chiquititos, que son juguetitos, que valen unos 2.000 euros, y los están utilizando para coger esas imágenes que hoy por hoy... Yo tengo uno que me costó 150, sí, se vendía en cualquier sitio. Es la misma. Pero el problema es la autonomía, ¿cuánto tiempo se consigue mantener? La autonomía, la calidad de las cámaras, también, la memoria que tenga, porque ya se venden en cualquier centro comercial pequeños helicópteros a radiocontrol, de distintos modelos, con distinta capacidad, y que, bueno, pues se están vendiendo como juguetes, pero claro. De todas formas, viendo la fotografía de lo que es la portada de esta revista Atenea, la verdad es que viendo la fotografía de ese dron, que no deja de ser pues un halcón, me imagino, ¿no? O sea, pues habría que, sí, hemos hablado antes de cazadores que pegan tiros a elefantes en África, pues también es interesante avisar que esta tecnología es una tecnología muy puntera. Mucho cuidado a los cazadores, no le vayan a soltar un tiro al pajarito, que se buscan un lío. Es que parece un pájaro. Al pajarito de hierro falso. Pero es que fíjate, es que parece un pájaro de verdad. Por cierto, en el foro Me Llama Puedo Someter la Atención están algunos oyentes colocando imágenes de la pirámide. De la pirámide, ¿no? También se ha hablado esta semana, hablamos del pasado, ha surgido la noticia, pero aquí ya la habíamos comentado hace mucho tiempo. La habías comentado tú, precisamente, Lorenzo. Sí, hace un año justo. El descubrimiento de la Ciudad Blanca, una de las ciudades míticas y prehispánicas, que se supone que estaba escondida, y hay nuevos datos, pero en realidad eran los que ya habíamos comentado aquí. Lo que ocurre que varios medios de información general se han hecho eco en estos días de eso. Podemos decir que hay alguna información nueva, poquita, pero la hay, ¿no? Ya en mayo del año pasado, 2012, advertimos que un equipo de científicos, arqueólogos, historiadores, pues habían llevado a cabo un descubrimiento en las selvas tremendamente inexploradas de la Mosquitia, al este de Honduras, y que consideraban que podía tratarse de los vestigios de la legendaria Ciudad Blanca, una ciudad pues precolombina que se habría tragado la selva y que sería lo más parecido a lo que en más de una ocasión ya hemos comentado en la tertulia, que sería pues el Paititi en la zona de Perú, ¿no? Ese lugar donde de una forma u otra los últimos dirigentes de nativos de la región ante la conquista española pues acabaron yéndose. Era una especie de refugio que poseían en mitad de la selva y donde se llevaron gran parte de los tesoros que los españoles no les pudieron robar en este caso, ¿no? Bueno, pues el hallazgo ya el año pasado fue anunciado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, el IA, que incluso lo expuso ante un orgullosísimo presidente de la República, Porfirio Lobo, a quien mostraron además el resultado de los meses de investigación en los que habían estado usando para este descubrimiento pues las más modernas tecnologías de investigación satelital, ¿no? Dichos medios además permitieron determinar que la ciudad podría estar oculta bajo la jungla en el departamento de Gracias a Dios. Es curioso porque el lugar donde se busca Paititi principalmente en Perú es el departamento de Madre de Dios. No sé si tiene algo que ver, pero bueno, la cuestión es que se parecen bastante, ¿no? De hecho, el gerente del IA, Virgilio Paredes, aseguró que habían encontrado lo que podría ser, según los arqueólogos e historiadores, el mayor descubrimiento arqueológico antropológico del mundo del siglo XXI, ni más ni menos que una ciudad perdida que hasta ese instante se consideraba poco menos que una leyenda. Sin embargo, esto es interesante, como siempre hay que atender a lo que nos dicen las tradiciones nativas, pues estas afirmaban que Ciudad Blanca fue hallada siglos atrás por unos conquistadores españoles que se perdieron además explorando la selva, como pudo ocurrir en su momento pues también con otro de los grandes exploradores del siglo XVIII, ¿no? Francisco Raposo, el que dio pie a ese documento 512 que acabó encontrando nuestro explorador de cabecera, Percy Harrison Fawcett, en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Bueno, pues esto era una historia, la verdad es que la historia sonaba muy parecida, es como lo de la dama de la curva, ¿no? En cualquier lugar del mundo, me atrevería a decir, siempre tienes una historia muy similar con unos puntos muy parecidos, ¿no? Pues en este caso daba la sensación de que era así, pero por ejemplo, otras versiones nativos de la etnia Pech pues decían que en estos territorios ya se conocía también la existencia de Ciudad Blanca, para quien habría sido edificada ni más ni menos como ocurre en otros lugares por los mismísimos dioses, ¿no? En su interior incluso se decía que había edificios, calles empedradas, templos y una descomunal Casa Blanca, que nada tiene que ver con la norteamericana, y que estaba levantada sobre columnas de piedra blanca tallada de un tamaño absolutamente gigantesco. Ya sabéis que las tradiciones del pasado mesoamericano, generalmente esos dioses tienen una presencia muy humana y además prácticamente se habla siempre de gigantes, y por eso se construye en la mayoría de las ocasiones pues casi casi a escala de gigantes, ¿no? Este hallazgo ya advertimos hace un año que fue posible gracias a la aplicación en esta interesantísima investigación de un sistema muy avanzado de escaneo aéreo láser que, entre otras muchas cosas, permitió borrar del mapa físico superficies del suelo cubiertas por el denso bosque. De una forma u otra se emitían una serie de ondas que rebotaban y conseguían llegar al suelo, de tal forma que haciendo ese mapeo, ese escaneo, se llegó a determinar que efectivamente en este lugar pues había algo que se podría atribuir precisamente a Ciudad Blanca, porque era la región donde se ubicaba esta legendaria ciudad. Bueno, pues Se habló de una segunda etapa y esa segunda etapa ya parece haber concluido, con la afirmación que por parte de los científicos del Centro Nacional de Cartografía Láser Airborne de la Universidad de Houston, pues han hecho, ¿no? Y es que ellos aseguran que podrían, ojo, utilizan el condicional, podrían haber descubierto dos ciudades perdidas bajo la selva. Es decir, la diferencia con respecto a la información del año pasado no es que se haya descubierto. El año pasado también se decía que se podría haber descubierto en lo que parecía un promontorio, una colina, pues se podría haber descubierto lo que podría ser esta ciudad blanca, ¿no? Bueno, pues ahora ya no es una, sino que se habla de dos que estarían perdidas literalmente debajo de la selva, de esta selva de la Mosquitia. De hecho, el director de este proyecto, Juan Carlos Fernández Díaz, ha asegurado en un artículo en Nature que han encontrado entre la vegetación enormes agujeros negros en el mapa sobre el cual se sabe muy poco, que es donde estaría ubicada la misteriosa ciudad. Pero es que además en el lugar hay montículos regularmente espaciados, según dice Fernández Díaz, y otras características lineales que componen al menos dos ciudades mesoamericanas. Así las cosas, ahora toca empezar la que es, sin lugar a dudas, la parte más difícil y más dura, ¿no? Que es llegar desde tierra hasta este sitio, por lo que los integrantes del proyecto ya han afirmado, aquí se curan un poquitín en salud, han afirmado textualmente que no hay garantía de que el equipo acabe por encontrar la ciudad cuando comiencen las excavaciones. Bueno, pues eso, esta es la información que de una forma u otra se ha dado a bombo y platillo en medios generalistas nacionales e internacionales. Es una información que ya dimos nosotros hace un año, pero bueno, que no dejan de ser especulaciones. No se ha descubierto. Se cree que está ahí a raíz de este mapeo láser que se ha realizado, pero falta llegar, que es la verdadera expedición. Esa es la expedición de raza y el trabajo arqueológico. Si está ahí, pues hay que ir a buscarlo. Ahora, eso, claro, eso es más difícil que sobrevolar con un láser. Desde luego que sí. Y que no parece que se vaya a producir en los próximos tiempos ese descubrimiento. Pues hombre, ganas ahí. Allí no es fácil. No, ganas mucho. Claro. Lo que hace falta es otras cosas. Hombre, ¿no? Por encima de todo, dinero. Claro, para las expediciones. Por ejemplo, o sea, aquí hemos contado, y otras cosas que riman con expediciones también, porque es que, oye, hay que llegar a un sitio que es ciertamente complicado. Que nos tienen muy puestos, por ejemplo, ese Diego Cortijo, que ha estado con nosotros, sí, señor, sí, y que ha estado en esas expediciones y que pronto volverá a estar con nosotros seguramente, porque sigue pensando en las expediciones en busca de esos lugares mágicos y míticos. Pues mira, de las civilizaciones del pasado, de los incas, de los mayas. Él ha estado más en la zona por debajo de los mayas, más en la zona inca y otras culturas, sí, de ese lugar de la Amazonía, y que, bueno, pues los relatos y los testimonios de los descubridores y de los exploradores antiguos han dejado evidencia de que había algo ahí que falta por descubrir. Ellos encontraron algo, ese rostro fascinante, por ejemplo, ¿no? Y esas evidencias además se manifiestan en la forma, como has dicho, ¿no? De tanto de los geoglifos de Pusaro, donde te encuentras paredones que miden más de 30 metros de largo, que cuando sube el río en la época de lluvia, pues quedan completamente cubiertos por las aguas, con 4 metros de altura, están llenos de una escritura que no tiene nada que ver con la inca, que es una escritura seguramente anterior, extrañísima. Para los primeros que fueron hasta este lugar, que fueron los dominicos, no es ni más ni menos que el mapa que indica por dónde debes de seguir para llegar hasta ese lugar no tan legendario como aparentemente real, según se cree allí, como pudiera ser Paititi, ¿no? El encuentro de esta cabeza, yo ya os puedo decir, porque además lo estamos preparando con unos compañeros, una productora de televisión bastante gorda, estamos preparando una expedición para dentro de unos meses. Nos vamos a ir a buscar la ciudad perdida de Paititi, vamos a estar aproximadamente de 35 a 45 días, porque todo indica que está donde creemos que está, y si está ahí, vamos a encontrarla. Pues ojalá sea así y nos lo contarás, ¿no? Por supuesto, claro. Quien nos va a contar un descubrimiento fascinante que se ha producido hace muy poco tiempo es Ignacio Monzón. Después de las noticias de las 3 de la madrugada ampliamos datos, pero nos hablan de la muestra de agua más antigua que existe en el planeta. Sí, señor, una muestra de agua que no tendría más que unos miles de millones de años. Nada más. Sí, y que está a unos 2 kilómetros bajo la Tierra, en la región de Canadá, en Ontario. ¿Y cómo se les ocurrió a los investigadores y científicos buscar ahí? Pues muy buena pregunta, porque además no han sido investigadores de un pequeño grupo, sino que han sido 4 universidades diferentes las que participan en este proyecto. Después de las noticias, ¿nos cuentas alguna cosita más? Estamos al tanto de todo lo que sucede en España, en el mundo, de lo que sucede también en Almonte, de lo que sucede en Huelva, de ese salto de la reja que tiene que estar a punto ya de producirse. Lo dicho, la actualidad en Onda Cero, y después continuamos con La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hasta las 4 de la mañana en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La información que os ofrecía Ignacio Monzón justo antes de las noticias de las 3 hablaba sobre la muestra de agua más antigua que existe, la han encontrado en Canadá. Sí, señor, en la región de Ontario, en la parte sur del país, y la han descubierto investigadores de las universidades de Manchester, de Lancaster, de Toronto y de McMaster, 4 universidades diferentes, que hallaron una cueva muy extraña. Y en esa cueva, a 2.400 metros de profundidad, una serie de rocas muy peculiares con una cierta cantidad de agua que ellos, mediante una serie de análisis químicos, han determinado que tendría 1.500 millones de años, ni más ni menos. Las rocas, además, parecen ser incluso más antiguas. Y lo más curioso, lo que más ha llamado la atención de los investigadores, es que han detectado trazas de gases nobles, además de hidrógeno y metano en diferentes formas, en diferentes isótopos. Para ellos, aunque todavía no han encontrado restos de vida microorgánica, microorganismos, la energía de estos gases, de estos compuestos, podría ser suficiente para sustentar formas de vida microscópicas, que, como digo, todavía no se han hallado, y eso no solo les daría muchísimas pistas para estudiar el desarrollo de la vida en la Tierra y del origen de la vida en la Tierra, sino que estas rocas, lo curioso es que son muy parecidas a las que se han documentado en Marte. Por tanto, se abriría, en el caso, como digo, de confirmarse la existencia de vida, la posibilidad de que en Marte, debajo de la superficie, pudieran existir condiciones idóneas para la vida, aunque sea microorgánica. Uh-huh. Bueno, cualquier tipo de vida, pero es fundamental la existencia de agua, y a partir de ahí es donde se puede especular. Exacto, toda una serie de condiciones, como digo. Sin agua es imposible. Sin agua es imposible, y eso lo saben, por desgracia, muchos seres humanos. Uh-huh. Manuel Carballal, una de las noticias terribles que nos vas a comentar hoy viene fechada en Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, para ser exactos. Tiene que ver con la brujería, tiene que ver con, nuevamente, la pena de muerte allí, pero por un caso relacionado con creencias, es una historia compleja, cuéntanosla. Sí, pero fíjate, noticias como estas, que en los últimos años se han multiplicado en los titulares de la prensa de todo el mundo. Hace solo unos días traíamos una noticia de Ghana, donde existen campos de concentración para supuestas brujas. Esto parece alucinante, ¿no? Pero solamente en Ghana hay 6 campos de brujas donde están encerradas unas 567 mujeres acompañadas por 300 niños. 567 mujeres que han sido acusadas en sus aldeas, en sus poblados de origen, de ser brujas, y están recluidas en estos campos, algunas desde hace más de 20 años, es una barbaridad, por su seguridad. Esto es lo más increíble de todo. Y están recluidas en estos campos porque en sus aldeas, en sus poblados de origen, habían sido vilipendiadas, ultrajadas, torturadas, violadas, y son recogidas en esta especie de campos de concentración para brujas, pues repito, por su seguridad. Ahí son sometidas a auténticos juicios de fe para decidir un tribunal, por llamar de alguna manera, especializado, si realmente son brujas o no son brujas, y una vez pasan las pruebas ridículas, pues bueno, en teoría pueden volver a sus poblados. Lo que ocurre es que a veces no son aceptadas de nuevo porque la gente del pueblo insiste en que son brujas. Y claro, esto nos puede parecer una barbaridad, esto ocurre en Ghana, esto, bueno, ya sabemos, ¿no?, en África, pero es que exactamente esto es lo que ocurría en Zugarramurdi, o lo que ocurría en tantas partes de España hace unos siglos con los procesos de brujería, en que las denuncias eran anónimas, en que las brujas eran sometidas a enérgicos interrogatorios para que confesasen sus pecados, y todas confesaban, vamos, no había una que no confesase después de pasarse unos días por las salas de interrogatorio de la Inquisición o de los tribunales laicos, da igual. Y la verdad es que estas noticias, que son terroríficas, son terribles, nos permiten un poco reflexionar sobre nuestros propios demonios y nuestra propia historia, ¿no? Y las cosas que... Y son un ejemplo muy gráfico, yo creo que es una de las lecturas que podemos hacer para aprender algo de estas noticias tan terribles, son un poco un reflejo gráfico, como una impronta, ¿no?, como una fotografía de lo que ocurría aquí, a nuestro alrededor, hace unos cuantos siglos, porque en el fondo, repito, el proceso es sospechosamente similar. Bueno, pero la noticia en realidad... Perdona, solo un detalle, es que hay que tener en cuenta lo que tú dices, es decir, es que eso pasaba en España en la primera mitad del siglo XVII, que es que ha pasado un porrón de tiempo, es decir, bueno, no, sí, pues son casi 400 años. El caso, ¿no?, de María Soliña y de las meigas gallegas no es tan antiguo, ¿eh? Hay hubo del casos... siglo XIX. María Soliña. Claro, pues te he dicho hace unos años. Pero María Soliña no fue el proceso de Logroño de Zugarramurdi, el que se hizo, claro, a las brujas de Zugarramurdi está, en Logroño. Está claro que quemar cosa. A unas cuantas, claro, siempre es peor que quemar a una. Pero es que no se puede quemar a una, a ninguna, bueno, ni torturarlas. Y es que no se puede acusar a nadie de brujería. Recurrir siempre al pasado de lo que se ha hecho en España es que en el siglo XVII es que no solo se quemaban brujas en España, es que se quemaban en media Europa. Pero ¿qué más da? Porque no, sí, hombre, por supuesto que... Pero no se puede comparar con lo que está pasando en Ghana. Vamos a ver, claro, hombre. Y hay gente que mata, es decir, a niños y hay asesinos en serie en todos lados, o sea, que bombe porque los hay en España, pero ¿qué sí, tiene pero que ver? Reflexionar sobre lo que se hacía aquí hace 400 años, pues hombre, me parece un poco un atrevimiento, ¿no? Pero si lo que te quiero decir es que cuando hablamos de la Inquisición y hablamos de la brujería, suena caduco, ¿no? Suena como ñoño, como añejo, y son esas cosas que le gustan a gente rara como Nacho, a los historiadores, que le gustan esas cosas así de legajos, del pasado, ¿no? De los archivos históricos. Raro es lo más amable que me han llamado. Vamos a hablar de uno de esos legajos, ahora que estamos hablando de ese tema y de comienzos del siglo XVII, porque ese documento es de 1603 y tiene como protagonistas a dos mujeres. Es una historia, por un lado, una historia preciosa, la historia de Inés y la historia de Catalina. Eran dos mujeres que se amaban profundamente. Una de ellas era de baja alcurnia, la otra era de alta, la otra era monja, pero tenía una relación personal y una relación de amor. Se les conocía como... Y esto aparece en los documentos, están siendo investigados por algunos estudiosos, estaban en los archivos de Simancas, verdaderamente preciosos. Es un proceso inquisitorial, el proceso de las cañitas, porque así se las llamaba. Ahora nos va a explicar Ignacio Monzón porque se las conocía como las cañitas. Perdona, Ignacio Monzón, el raro. Ese, pues ese nos va a explicar cuál era la práctica rara que hacían para que se las conociera como las cañitas. Trataban la una a la otra, aparece en los documentos de la Inquisición, en ese proceso muy similar, se las calificó de bujarronas, fíjate el término que se utilizó en esos documentos de la Santa Inquisición. Bueno, pues se trataba la una a la otra con un artificio de caña en forma de natura de hombre. Es uno de los primeros documentos. ¿Qué es eso de natura de hombre? ¿Puedes explicar? Bueno, pues esto resumidamente y en lenguaje moderno es un consolador. Utilizaba un consolador, fíjate, a comienzos del siglo XVII y fueron procesadas por la Inquisición, pues por eso, por bujarronas. Sí, como también dice el texto, con sus manos la abría la natura a la dicha Catalina hasta que derramaba las simientes de su cuerpo en la natura de la otra. Por eso la conocidas como las cañitas. Las cañitas, y esto es público y notorio entre las personas que las conocen. Sí, señor, es un documento que encontró un investigador estadounidense, aunque de origen español, Federico Garza Carvajal, en el archivo de Simancas, uno de los grandes tesoros de la archivística española, y que él considera que podría ser el primero, aunque tristemente tenemos que desvelar aquí que no es verdad. Es decir, este documento es muy antiguo, es de época de Felipe III. Parece que incluso antes, en 1601, ya se las acusó de lesbianismo. Y es muy raro esto, porque es verdad que la sodomía, la homosexualidad masculina, sí era más común o era, no sé, quizá más fácil de demostrar, y era muy perseguida y muy castigada, muy duramente. Incluso a algunos les podía llevar a la castración o la muerte. A veces, precisamente, el poder civil era bastante más duro, ojo, que el poder eclesiástico en estos casos. Uh-huh. Aunque estaban muy unidos, uno y otro. Sí, la Inquisición, de hecho, es algo eclesiástico y algo civil, ojo, que las cabezas, que hay los reyes católicos, lo utilizaron como una auténtica herramienta de control. Ya lo vimos hace unas semanas, como hasta los obispos podían caer, Es decir, no se salvaba a nadie. Yo me puse en contacto hace muy poquito con una investigadora de la Universidad de Valladolid, Ana Ortega Baún, que es especialista en estos temas de legislación medieval, y ella, por ejemplo, me decía que no es el más antiguo. Tristemente no es el más antiguo en la península ibérica, porque ya en 1489, en Castilla, hay un documento que habla de dos mujeres que fueron acusadas, consideradas culpables y condenadas ni más ni menos que ser desmembradas. Qué barbaridad. Porque estas a las que referías tú, las cañitas... Tuvieron un indulto. Sí, señor. ¿Verdad? Vamos, primero fueron azotadas, después sí. fueron desterradas, pero después de 2 años sí es verdad que hubo un indulto. Pero, como digo, las mujeres de 1489 fueron desmembradas. Fue algo terrible y desde luego no es el único caso. Una cosa que precisamente ha destacado Federico Garza Carvajal es que la documentación de Simancas es todavía un tesoro que debe ser explotado. Ojo, no solo Simancas. Estoy pensando en el Archivo Histórico Nacional, estoy pensando en el Archivo Central de la Universidad Complutense, en el Archivo de la Corona de Aragón. Todas las joyas que tiene España, que no son pocas, ojo, a nivel europeo tiene un nivel documental extraordinario y que necesitan de legiones de historiadores que se pongan a trabajar y a sacar a la luz un montón de documentos y, como digo, a veces más terribles por la parte civil que por la parte eclesiástica. Antes hablabais de las brujas de Zugarramundi, pues hay que comentar que Álex de la Iglesia en septiembre de este año va a estrenar esta película. Sí, aunque creo que es una versión un poco actualizada y bastante liberal, ¿no? Sí, bueno. Vamos, por lo que ha trascendido, me da la impresión, que no es precisamente una epopeya histórica. Y va a ser además producida por la productora de Enrique Cerezo, que estará encantado con su Atlético que ganó la Copa del Rey. Ah, pues sí, claro. Sí, bueno. Felicidades a todos los atléticos. Y a todos los deportivistas, que ganó el Depor también. Ay, ganó el Depor. Sí, sí. Sé que llama la atención, pero sí ganó el Depor. Ya lo sabes, el grito allí es el sí se puede. Bueno, pues parece que al final igual se puede. Bueno, la historia de estas dos mujeres es una historia preciosa. Perseguidas, 3 juicios, desterradas. Hombre, luego finalmente preciosa, hubo... no. Preciosa, eso seguro. Eso, no, de eso estaba pensando yo. Digo. Me refiero a la historia de la lucha de ellas por su propio amor. Eso es lo que fue precioso, porque fue una lucha terrible que las condenaran, que las persiguieran, que las ajusticiaran. Bueno, terrible. Y ellas lucharon por su propio amor, que es lo importante en esta historia. A mí me ha interesado tanto lo que ha dicho, hoy estoy muy equitativo, tanto lo que ha dicho Manuel respecto precisamente a eso, al pasado que ha habido en este país, como lo que ha dicho Lorenzo, la Inquisición española fue terrible, pero es que hubo inquisiciones anteriores, medievales, tanto en España como en toda Europa. Es decir, se castigaba la homosexualidad masculina, la femenina. Si una cristiana o un cristiano se acostaba con un judío musulmán, uh-huh. es que era una pena tan terrible como esa, podía ser tan terrible. Cuando el amor no seguía unas normas, era mal amor. ¿Amor? Sí, eso es. Amor o relación personal, pero cuando no se seguía unas normas, era malo. Bruno, en alguna ocasión, estoy seguro que lo he comentado en la tertulia, pero es que en los años 60, 70 y en parte entrados los 80, había un curandero en Galicia que era muy famoso porque curaba la homosexualidad. Ya lo he comentado. Coño, pero si hay gente que pero todavía escucha, lo dice, escucha, esas cosas. Escucha. Y había, y de hecho yo recuerdo el testimonio de unos padres que habían llevado a su hijo. Era un chico, pues un poquitín amanerado, y consideraban que estaba enfermo y había que llevarlo a este curandero, cuyo nombre no voy a decir, aunque era un nombre, la verdad es que su nombre comercial era muy gracioso, pero en fin, vamos a dejarlo ahí. La historia es que, claro, cuando llegaba este señor, le recibía al enfermo, al supuestamente enfermo, con un manojo de ortigas. Entonces tenía que pasárselas por eso, ¿no? Pues por la zona, ¿cómo era? La zona natural del hombre, las cañitas. Natura, claro, la zona natural. Así cualquiera se le curaba cualquier cosa, claro. Pero así se te curaba, sí. Vamos, hasta la gripe. Qué barbaridad. Bueno, pues todo... Pero todavía, oye, o sea, no... Sí. Tú porque estás un poco alejado de los círculos ultracatólicos, pero hay un debate abierto sobre la enfermedad de la homosexualidad que mucha gente... Pero si hasta hace 4 días estuvo hablando en el Congreso de los Diputados, fue una persona que defendía esa idea. Sí, y además, un médico, era un psiquiatra, pero bueno, sí... Sí. Bueno, ayer creo que se aprobaba en Francia, por fin, las bodas homosexuales, ¿no? O sea, que es un tema que todavía sigue, y en algunos países no solo no están aprobadas las bodas, sino que está perseguida la homosexualidad. Solamente está aprobada la boda libre, da igual entre qué tipo de, qué género tengan, en 15 países del mundo, y tenemos prácticamente a 200 en la ONU. Pero ni siquiera la boda, yo tengo amigos homosexuales, que además no son de España, que una de las cosas bonitas que veían, por ejemplo, de este país, es que ellos podían hacer algo que en sus ciudades natales no podían, como era ir cogidos de la mano. Algo tan simple como eso, ni siquiera casarse. Es decir, es que eso ya llega a ser horrible. Manuel, este largo impasse para comentar el proceso inquisitorial lo hemos hecho porque nos estabas dando una noticia que es de tiempos actuales, que ocurre en Papúa Nueva Guinea. Claro, y que seguramente, probablemente, algunas personas al escucharlo dirán, pues ole, por el gobierno de Papúa Nueva Guinea y por su fiscal general y ministro de justicia, Kerenga Kua, que es el fiscal general y ministro de justicia. Y la noticia es que esta semana la prensa de Papúa Nueva Guinea recogía las declaraciones, las enérgicas declaraciones de su fiscal general y ministro de justicia, diciendo que estaban planteándose recuperar la pena de muerte. Tenemos que ir hasta el Rocío, hasta el monte, porque allí se va a producir a esta hora prácticamente ya. David Robles, muy buenas, el salto de la reja, David. Hola, buenas noches. De momento lo que tenemos es un conato de los salmonteños en un intento por saltar la reja, porque lo que está a punto de entrar por la puerta de la ermita es el sin pecado de Almonte. Ese sin pecado, cuando atraviesa el pasillo central que han creado en un cordón los propios salmonteños, será la señal para que los salmonteños puedan saltar la reja y sacar a su patrona por las calles de Almonte. De momento los santeros de la ermita están aguantando como pueden a las decenas de salmonteños que ya están abrazados a la reja, intentando en algunos casos saltar, y como digo, es prácticamente imposible ya en estos momentos aguantarlos, pero todavía los santeros están consiguiendo mantenerlos a raya al borde de la reja, esperando, como digo, que el sin pecado de Almonte avance por el pasillo central de la ermita del Rocío. La hermandad desde hace años intenta cuanto más tarde mejor que se produzca el salto, y en estos momentos todavía continúan aguantados los almonteños gracias a los santeros y a los almonteños más experimentados y más mayores. Están aguantando a los más jóvenes y a los más impacientes, que ya quieren saltar la reja para rescatar a su patrona. David, decían que este año habían venido menos romeros que otros años. ¿Tú piensas que es así? Porque escuchando la algarabía que hay ahora mismo allí, parece que no. Hombre, hay que decir que evidentemente la crisis afecta y mucho a todas las celebraciones, y la del Rocío no va a ser una menos. Sí que hemos notado desde luego que en muchas calles del Rocío, pues muchas casas están cerradas, mucho menos ambiente que los años anteriores en lo que es la fiesta de la aldea. Pero eso no quita para que la gente, en vez de venir a lo mejor los 3-4 días que dura la romería, lo que es todo el fin de semana, terminen viniendo solamente el domingo a ver precisamente este momento, que es el momento álgido de la romería, que es el salto de la reja, que está, como digo, a punto de producirse. Los santeros están intentando por todos los medios contener a los almonteños para conseguir. Ahí ya no va a haber forma, no va a haber forma de aguantarlos. A las 3:25 minutos de la madrugada, los salmonteños están saltando las rejas. Esto ya no hay quien lo aguante. Están por todos los medios los santeros intentando lograr que paren, pero ya no. Los salmonteños han comenzado a saltar la reja, están queriendo llegar a su patrona. El sin pecado de Almonte acercándose a marchas forzadas por el pasillo central de la iglesia del Rocío, y ya si los salmonteños en brote agarrando a su patrona, el sin pecado cara a cara con la Virgen del Rocío, la patrona de Almonte, ya reposa sobre los hombros de sus hijos, y en los próximos minutos, cuando el santero abra por fin la cancela que está abriendo en estos momentos de la reja, la Virgen del Rocío procesionará por las calles de Almonte un año más. Vivas y oles, a ritmo de palmas al compás, la ermita del Rocío celebra el salto de la reja, palmas que en estos momentos se extienden ya hacia el exterior de la ermita, donde miles de personas esperan ya la salida de la Blanca Paloma. Sonido en directo de la ermita del Rocío. Pues con ese sonido en directo, David, nos quedamos aquí como todos los años por estas fechas. A las 3:25 se ha producido ese salto de la reja en Almonte. David, muchísimas gracias, y nos sigues comentando a lo largo de toda la noche en Onda Cero qué es lo que está pasando ahí en el Rocío, en la cumbre de esta celebración religiosa. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, todavía unos minutos de tertulia por delante, Manuel. Te estábamos escuchando hablar de Papúa Nueva Guinea, de esa especie de moderna santa inquisición que existe allí por parte de una creencia de la sociedad, por parte de... Y que ha hecho reaccionar al gobierno, ¿no? Por fin, que ya iba siendo hora. Pues esta semana efectivamente el fiscal general y ministro de Justicia, Kerán Gakua, aunque Lorenzo se ría por mi pronunciación del guineano. No, es que la verdad es que me sorprendes, lo hablas muy bien. Gracias, practico, lo hablo en la intimidad. Pero seguro que es un tío muy majo, pero es que yo me imagino al tal que era un Gakua este, como se llame, pues un señor que come hombres. Así por el nombre solo, ¿eh? Pues bueno, ahora sí la noticia tiene seriedad, porque seriedad es lo que le han pedido al gobierno de Papúa Nueva Guinea ante seriedad y medidas radicales. Es lo que han pedido desde distintas instancias, organizaciones no gubernamentales y particulares, debido a la brutal oleada de agresiones, torturas, violaciones y ejecuciones de mujeres acusadas de brujería. Es una cosa realmente impresionante. Ya después de los últimos 8 casos de mujeres ejecutadas, de mujeres originarias de Papúa Nueva Guinea, que habían sido asesinadas, acusadas de brujería, y las violaciones de una extranjera, una australiana, y de una investigadora norteamericana, pues digamos, probablemente que han sido las últimas las que han hecho reaccionar ya por fin al Ministerio de Justicia y declarar que están planteándose la pena de muerte, la pena capital, para los casos de agresiones por brujería, relacionadas con la brujería, ¿no? De agresiones a mujeres a las que se acusa de brujería. Claro, esto puede parecer una medida exagerada, pero es que según los datos que ha aportado Amnistía Internacional, solamente en la pasada Semana Santa, solamente durante los días de la pasada Semana Santa, en Papúa Nueva Guinea, 6 mujeres acusadas de brujería, y fue una noticia que trajimos en su día y de la que incluso hay soporte gráfico dramático, terrible. Repito, 6 mujeres de Papúa Nueva Guinea fueron acusadas de brujería, atadas de manos, desnudadas ante la muchedumbre, torturadas con hierros al rojo vivo que aplicaban en sus genitales y finalmente quemadas vivas, nos guste o no, Lorenzo, como en los mejores tiempos de la Inquisición europea, no digo española, europea. Que los alemanes fueron peores, lo que no minimiza para nada en los casos españoles. Solamente, repito, según Amnistía Internacional, en el año 2008 hubo más de 50 muertes y con las consiguientes torturas de mujeres acusadas de brujería. Y lo que quiero decir antes es que esta noticia, con todo su dramatismo, nos permite tener una imagen muy gráfica de lo que ocurría en su época y lo que sigue ocurriendo hoy en muchas partes del mundo, no solamente en Papúa Nueva Guinea. Vamos con algunos comentarios ya para finalizar la tertulia esta madrugada. Algunos comentarios con almohadilla rosavientos en Twitter o en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Mira, pues en Twitter, por ejemplo, Manuel, comentando sobre el tema del alma, dice: con la crisis, mejor que vender mi alma, la alquilo con derecho a comprar. Ya, claro, haces, y si puedes, haces franquicias y se va extendiendo el negocio. Luego, por ejemplo, María nos comenta con el asunto de los drones. Dice: Israel ya es el mayor exportador de aviones no tripulados del mundo. Y Al-Saha comenta que estuvo a punto de comprar uno para fotografías. Y Pedro Ángel hace la pregunta, dice: ¿por qué los rocieros son fervorosos y los musulmanes fanáticos? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, sí señor, qué buena pregunta. Ya sabes la definición, normalmente el fanático es aquel que no piensa como yo. ¿Cómo piensas tú, Manuel? Creo que es la definición de la RAE, ah, ¿no? Ah, vale, vale. Y luego tenemos a Macael, que hace unas semanas nos comentaba sobre si podíamos decir algo sobre el pueblo ruso llamado Muslimovo. Y la verdad que había ocurrido allí, y creo que Lorenzo pues estuvo investigando. Pues sí, ahora que lo dices, la verdad es que en su momento, fíjate, me sonaba a esa historia que es fascinante, ya lo comentamos, ¿no?, de ese documental que hicieron unos directores de cine catalanes, donde se mostraba lo que se llamaba los regresados, ¿no? Después del terrible accidente de Chernobyl, una vez que estalló el reactor nuclear, pues evidentemente en varios kilómetros a la redonda, como ha ocurrido en Fukushima, pues prácticamente la zona fue completamente despoblada, ¿no? Y veíamos esas grandes poblaciones, pues incluso con esas enormes norias, pues prácticamente vacío, ¿no? Y hay gente que se podía ir de allí y gente que no pudo, con lo cual regresaron a la zona y existía la historia de que ellos seguían cultivando, seguían bebiendo el agua, seguían habitando en el lugar y sin embargo no tenían ningún tipo de síntomas pues que serían característicos de un lugar donde por la radiactividad que hay es imposible, es incompatible para la vida. Pero en este caso, en el de Muslinovo, la verdad es que es una historia bastante peculiar, ¿no? Porque estamos hablando de una ciudad que se encuentra a 90 kilómetros de Chelyabinsk, que seguramente así de primeras no os suena, salvo, si os digo, a vosotros sí, efectivamente, Manuel ya me está haciendo el gesto, del lugar en los Urales donde cayó el asteroide en el mes de enero de este año. Bueno, pues esta ciudad, esta aldea, se encuentra a 90 kilómetros de Chelyabinsk y allí habitan unas 4.000 personas, no en lo que es la propia ciudad, sino en la ciudad y en los alrededores. No deja de ser una aldea grande, ¿no? Y esta gente está sometida a un terrible peligro, ¿no? Porque esta gente pues se baña, bebe y pesca en el río Techa, que para que os hagáis una idea, presenta unos niveles de radioactividad unas 1.500 veces más altos de lo permitido. Es una auténtica barbaridad. Como es lógico, el catálogo de horrores es diverso, ¿no? Cáncer, problemas cardíacos, deformaciones en neonatos y una media de vida de 47 años cuando en el resto de Rusia estamos hablando de 72 años. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues se debe a que en el año 1945 se empezó a construir el complejo de reprocesamiento de combustible nuclear de Mayak. Bueno, pues a partir del año 1949 en sus instalaciones se reprocesa el combustible nuclear de otros reactores rusos extrayendo, por ejemplo, el uranio 235, el plutonio 239, el neptunio, elementos que a su vez producen un nuevo combustible nuclear llamado MOX. Pues bien, como seguro que ha ocurrido tantas y tantas veces y no nos hemos enterado, en estos años se han producido al menos 3 gravísimos accidentes en esta planta de reprocesamiento que han afectado al menos a una población de 400.000 personas, que se han visto aquejados de todo tipo de enfermedades. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, se ha duplicado la tasa de leucemia, se han cuadruplicado la de cáncer de piel o el número de nacimientos con deformidades ha ascendido un 25%. Pues bien, una enorme cantidad, permitidme ya que estamos a estas horas, una enorme cantidad de mierda procedente de dichos complejos nucleares ha sido vertida precisamente en el citado río Techa, donde esta gente bebe, come y pesca. Es decir, la situación es tan alarmante que un informe de la Junta Nuclear rusa ha asegurado que dicha planta guarda desechos cuya radiactividad es 8 veces más potente que la que se escapó de la central de Chernobyl. Y aún así se siguen haciendo suculentos contratos de miles de millones de pesetas con diferentes países europeos, entre ellos el Reino Unido, para llevar allí residuos nucleares y convertirlo en un enorme cementerio nuclear, al punto de que, para que os hagáis una idea, incluso en Norteamérica este lugar ha sido calificado como el lugar más contaminado del mundo, y allí vive gente. Wow. Vaya, vaya historia con la que finalizamos la tertulia de esta madrugada. Hay muchos lugares en la Unión Soviética a raíz de aquel accidente y a raíz de otros problemas relacionados con la era nuclear, con el desarrollo de la energía nuclear que continúa, en donde hay y sigue habiendo muchos problemas. Un día tenemos que hablar más ampliamente de eso, porque desde luego que es otra crónica del misterio. Y sobre todo es una crónica del miedo, ¿no? Porque solo pensar en ello y en descubrirlo da más miedo, pero yo entiendo que estas cosas hay que saberlas. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, Bruno. Marcos Arrayal. Un placer. Ignacio Monzón. Pax para todos. El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Buscando micro y auriculares. Ya estás tú muy religioso esta noche, no podía ser de otra forma. Hombre. Es una noche de devoción por el cura de Churra. Oye, fíjate la que se lió esta semana, ¿eh? Tremenda, ¿eh? Madre mía. Que se con la churra del de Churra. Efectivamente, hombre, es un delito. ¿Cuál es el delito? Me refiero a atentar contra la propia imagen de él, porque él puede hacer lo que le dé la gana. Claro, el delito lo ha cometido la persona que ha difundido la persona imagen. Que ha fotografiado, bueno, no puedo decir, pero que lo ha distribuido con toda seguridad. Claro. Porque el cura de Churra no imagen, estaba haciendo absolutamente nada ilícito. No. Ni estaba en un lugar público que se dice, no, estaba en un lugar público, estaba invitado a un bosque al que no va nadie, salvo para eso. Y la gente no se lo creía, la conferencia episcopal rápido dijo, A estos hay que echarlos. Puerta. A los que hacen otras cosas más graves, no, pero a este sí. Pues nada. Bueno. Pobre, porque la verdad es que sí, ha pasado malos días, muy malos. A mí me parece. A mí no me parece bien, y he estado en Murcia estos días, ¿eh? Y no sé, hay cosas que uno no entiende. Sí, la broma, todos la podemos tener, y luego. Hay que agradecerle que ha dado a conocer el pueblo. churra, que muchos no conocíamos que existía. Nadie churra, lo sabía, exacto. ¿Eh? Uh-huh. Así que nada, apuntároslo. Y pero sobre todo es eso, que el delito lo comete y la falta y lo punible es quien distribuye esa imagen, porque es una imagen absolutamente privada, que además distribuirlo tiene un objetivo completamente doloso. Luego se pegan en un campo de fútbol y nadie dice nada. Exacto. Como y si, también fue trending topic. Sí. Y si es delante de niños, eso. Pero eso, eso lo pueden ver, como es Cristiano. Ya. Sí, no sé si Cristiano, lo has pillado, claro. Cristiano, el cura de Churra, Copa del Rey. Zaparreja. Bueno. Fueron trending topic ambos, tanto la Copa del Rey, lo que ocurrió en la Copa del Rey, como lo que ocurrió en Churra. También Manolo Escobar y Carmen de Mairena, bueno, les han matado unas cuantas veces en Twitter. Jolines. Sí. Lo de Manolo Escobar ha sido tremendo porque tuvo bastante impacto, ¿eh? Sí, sí. Decía algún tuit, no te preocupes, te vamos a vengar, vamos a encontrar a quien te robó el carro. Sí, sí. Bueno. También se celebró el Día de Internet esta semana. En España, por ejemplo, lo celebrábamos en octubre, hasta que hubo un acuerdo internacional, se decidió situarlo en mayo, coincidiendo con el Día de las Letras Gallegas, y ahí se ha quedado. Bueno, me gusta más octubre, hombre, fuimos pioneros ahí. Claro, con el Día de Internet. Y Blesa, Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, también fue trending topic. Dicen que sí que es cara la estancia en Soto del Real, ¿eh? 2,5 millones la noche. Sí, menudo hotel. Otro dice que rompió el compromiso de permanencia. Dijo, no, que pago lo que sea, que yo quiero ir de aquí. Y dijeron, 2,5 millones, venga, hecho. Y le dieron el dinero. Lo que llevaba encima. Como a la gente que tenía preferentes de Bankia. En fin. Bueno, pues esos han sido unos trending topics de esta semana en la que hemos decidido hablar un poco de Bitcoin. De dinero, dinero virtual, una historia que hasta hace muy poquito tiempo yo no tenía la más absoluta idea de su existencia, y sin embargo sí que hay mucha gente que estaba trabajando, especulando, intercambiando valores y cosas con esto que nos vas a contar ahora. Desde 2008, que fue cuando encontramos ahí su origen. Ahora nos lo contará y nos lo detallará Juan José Velasco, que ha escrito mucho al respecto en Alt 1040. Él es teleco, dice, trabajo en sistemas de información, cinéfilo, soy geek, blogger, fan de Star Wars. Es un friki, por cierto, que ayer cuando acabábamos precisamente hablando de eso, del Día del Orgullo Friki, que se celebra desde el año 2006 aproximadamente. Y bueno, pues dentro de una semana aproximadamente, el 25 de mayo es cuando se celebrará el Día del Orgullo Friki, y en Logroño se celebra su propia semana, la Semana Friki, que tiene el propio nombre, lo dijimos ayer, Friconio. Sí, se celebra desde el año 2009. Podéis entrar en friconio.blogspot.com.es. Pero con vírgula de leño no lo acoge, ¿no? Mira, ya pueden comprar el dominio, que ya pueden escribirse www. Nadie tiene el dominio de eso. Bueno, hay un montón de actividades, ¿eh? Sí. Ya llevan ya unos cuantos días. A lo largo de la semana va a haber otras cuantas más actividades para celebrar el Día del Orgullo Friki. Hay desfiles, hay eventos de cosplay, bueno. Friki es JJ Velasco, fan de Star Wars, dice, editor de Al 1040, como decíamos, y de Vitelia.com. Bueno, pues vamos a hablar de Bitcoin, que esta semana también fue noticia porque han sido intervenidas las cuentas de la filial en Estados Unidos de la mayor empresa de intercambio de Bitcoins. Puedes comprar y vender a través de ciertas empresas. Bueno, pues la de Estados Unidos, la más grande, la filial, ha sido intervenida. Un juez pidió el martes la confiscación de las cuentas de, concretamente, la empresa se llama Mutum Silium LCC, que es filial de la compañía japonesa Metagox, el mayor servicio de intercambio de Bitcoin del mundo. Decían o apuntan a que podía ser utilizada para mover dinero no lícito. Siempre se ha hablado que si drogas, que si venta de armas, la conspiración. Bueno, el caso es que cuando se pusieron en marcha costaban escasos céntimos y llegaron a costar un Bitcoin $266 en sus puntos más álgidos. Hubo dos puntos en 2011 y acabamos de vivir hace muy poquito uno en Chipre. Sorprendente, como decías, Bruno, que no es un tema actual en el mundo friki o en el mundo pues especializado en Internet. Es un tema que ya se conocía, del que se venía hablando, y es extraño. Y de repente todo el mundo habla de Bitcoin, salta a los medios generalistas y todo el mundo se pone a hablar de Bitcoin. Entonces vamos a hacer un huequecito, vamos a hablar, por tanto, con Juan José Velasco, que está al otro lado del teléfono, y le preguntamos eso, que si a él también le choca que de repente sea noticia en todos los medios Bitcoin. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, Juan José. Muy buenas, ¿qué tal? De esto ya se había hablado antes. ¿Por qué? ¿No te ha llamado la atención? ¿Por qué de repente ahora se ha hablado tanto de Bitcoin? Sí, porque además Bitcoin es una moneda virtual que nació hace bastante tiempo. Estamos hablando de algo que viene de 2008. Uh-huh, sí. Sin embargo, ha sido realmente en los últimos... Bueno, ya hubo un primer boom en el año 2011, uh-huh. Pero realmente en estos últimos dos meses es cuando se ha vuelto extremadamente popular y ha salido mucho en muchos medios, etcétera. Uh-huh. Yo creo que más o menos todo el mundo tiene claro que Bitcoin es una moneda virtual y que no está controlada por ningún sistema bancario, como puede ser el euro, que depende del Banco Central Europeo, ¿no? O el dólar, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo sabe que es un valor independiente, que funciona de manera descentralizada. Sí que es cierto que la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos, la CFTC, sí que ya ha dicho en varias ocasiones que ellos, si quisieran, podrían regular, podrían imponer una regulación en Bitcoin, si no directamente sobre la moneda, porque no, nadie tiene claro quién es la entidad emisora o el banco que la regula, sí imponer una tasa sobre las actividades económicas y las transacciones que se realicen, sobre todo si las realizan empresas que estén en suelo estadounidense. Pero en el último mes se ha visto como una especie de alternativa al euro o una especie de refugio en la que invertir. Es moneda, pero es moneda virtual, no existe, no es una moneda física, ¿verdad? No es una moneda física, pero si tenemos en cuenta que una moneda realmente es una abstracción de un valor, uh-huh. No tiene por qué ser un trozo de metal o un papel impreso, ¿no? ¿Quién lo crea? Hay autores, se menciona a Satoshi Nakamoto, ¿no?, como el origen, pero sí, ¿quién hay detrás? Realmente es algo bastante curioso porque se atribuye ese nombre, pero no es una persona real, sino que bajo ese seudónimo actúa un grupo de personas que definió este valor como un valor descentralizado, incluso con una tasa de crecimiento ya prefijada y que se rige por un algoritmo cifrado, uh-huh. que es el que controla cuánta moneda se puede emitir y cuánta moneda hay en curso, por tanto. Esta autoridad que crea la moneda la vuelca y ya no ejerce el control sobre ella, simplemente fija las pautas. Uh-huh. Es como tiene la misma base que compartir archivos mediante una red peer-to-peer. De hecho, esto es P2P. Pero aplicado a conceptos financieros. Uh-huh. Dicen datos, por ejemplo, se intercambian al día entre 60.000 y 110.000 BTCs. ¿Se puede medir? Sí, de hecho, bueno, una de las maneras que lo puedes ver también es por la propia cotización de Bitcoin. Cotización en el sentido del cambio. Con la popularidad que ha tomado Bitcoin en los últimos dos meses, se ha llegado incluso a pagar $200 por comprar un Bitcoin. ¿Cuánto hay en circulación? Bueno, pues si tenemos en cuenta que hay un valor finito y también tenemos en cuenta lo que se puede llegar a pagar por la compraventa de este tipo de moneda, uh-huh. se puede llegar a estimar lo que se puede mover en un día. Pero realmente yo creo que es un dato que todavía nadie sabe. Uh-huh. Se dispara la demanda, se dispara el precio de los bitcoins. Claro, igual que cuando empezó la crisis económica, uh-huh. se disparó el precio del oro. Porque la gente pensaba que si sacaba el dinero del banco y compraba oro, el oro era un valor que no iba a devaluarse, no estaba sujeto a un banco central que devaluara el valor de la moneda. Entonces empezó a verse el Bitcoin como una especie de valor refugio. Bueno, si el oro ha subido el precio, bueno, pues quizás si nos llevamos el dinero a Bitcoin nos podamos librar del corralito que, por ejemplo, ha pasado en Chipre, uh-huh. que ha sido precisamente el detonante del disparo de la demanda en Europa. Hemos visto el qué, el origen, quién, un poco. garantías. ¿Es una moneda segura? Es decir, bueno, yo deposito ahí o compro mis bitcoins, pero el día de mañana, como dices tú, retiro mi depósito de bitcoins. Quiero de nuevo otra vez cash. ¿Qué garantías hay? Pues la misma garantía que tienes al invertir en... Bueno, la gente que invirtió en ladrillo, o la gente que ha invertido en oro, o la gente que ha comprado divisas, está sujeto al mercado. Es decir, si tú compraste cuando Bitcoin tenía un cambio bajo, costaba un poco dólares, y has vendido justo con el pico de demanda, pues sí, te sacas rentabilidad. Uh-huh. Pero si compras ahora y resulta que el valor de Bitcoin se desploma, como se desplomó hace unas semanas, porque... Uh-huh. Hubo un ataque contra el principal sitio web de compraventa. Sí. Pues probablemente hayas perdido dinero. Bueno, has hablado de las plataformas de intercambio. ¿Cómo se compran los bitcoins? Aunque la gente piensa que no, es curioso, pero ya cada vez encuentras más sitios donde sí es posible contratar servicios y pagarlos con bitcoin. Hace poco se hizo famoso un canadiense que había sido, era el primer particular en poner en venta su casa y aceptar Bitcoin como moneda de cambio. Ajá. Pero vamos, en internet puedes encontrar incluso proveedores de hosting que con los que te puedes pagar con Bitcoin. En España incluso hay una inmobiliaria que acepta pago con Bitcoin, aunque luego hace la conversión a euros y realmente la operación acaba haciéndose en euros, pero te acepta Bitcoin como medio de pago. Si googleas un poco, puedes encontrar hasta empresas de comida que te sirven comida para animales y puedes pagar en Bitcoin. Y en Estados Unidos hay incluso un servicio con el que puedes comprar pizza y por una pequeña comisión ellos se encargan de hacerte el pedido en dólares con una famosa cadena de pizzería, y tú puedes pagarles a ellos en Bitcoin. Bueno, pues nada, yo ya concluiría preguntándote, ¿tienes BTCs? estuve a punto, pero viendo cómo han subido, la verdad que no tengo. Lo que sí es curioso, y si me lo permites, es un concepto que ha aparecido también, sí, asociado a Bitcoin, que es el Ripple. Empieza a sonar y muchas veces la gente lo comenta como una especie de sustituto a Bitcoin. Y es bastante curioso porque es una forma de implementar las emisiones de deuda y el intercambio de deudas que siempre ha funcionado, y por ejemplo con la que se financian los países. También de manera descentralizada y utilizando Internet. Ese es bastante curioso y vale la pena que el que esté interesado en el tema le eche un vistazo. Efectivamente. Bueno, ¿conoces a alguien que tenga bitcoins? Sí. y gente que ha ganado dinero. Existen, ¿no? En estos meses también. Te agradezco estos minutos por compartir tu conocimiento aquí en La Rosa de los Vientos. Pues muchas gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mundo feliz. La muerte del dictador argentino Jorge Rafael Videla ha abierto viejas heridas. Sin embargo, en esta ocasión la justicia había actuado tarde, pero lo hizo. Quizá por ello ha habido una postura común de condena a los actos que protagonizó mientras detentó el poder entre 1976 y 1981. Sin embargo, él ya estaba en importantes cargos de poder anteriormente, justo cuando el Estado había iniciado una guerra. Una guerra contra los que pensaban distinto. Una guerra sobre la que hablamos esta noche. El primer protagonista de esta historia es José López Rega. Primero fue comisario general de la Policía Federal de Argentina. Después, entre 1973 y 1976, fue ministro de Bienestar Social. Fueron los años previos a la dictadura. Estuvo en el poder, colocado primero por Juan Domingo Perón y después por Isabel Martínez de Perón, que asumió el cargo tras la muerte de su esposo. En el primero de los gobiernos, López Rega creó por mandato a un desconocido un siniestro grupo de asesinos con un objetivo claro: acabar con aquellos movimientos que lucharan por la clase obrera y por las libertades. Tuvo un nombre: Alianza Argentina Anticomunista, dicho de otro modo, Triple A. La filosofía de este grupo es que todas aquellas personas que luchaban por esos ideales eran marxistas, comunistas, leninistas, en definitiva, terroristas. La organización fue perfecta, entre comillas, por supuesto. Era un cuerpo parapolicial y que usaba métodos terroríficos. Se organizaba en varias divisiones. Unos informaban, otros tomaban decisiones, otros espiaban, otros documentaban y otros ejecutaban. Esta suerte de servicio secreto, esta suerte de Stasi, tenía licencia para matar. En ocasiones, sus miembros iban a casas de periodistas, sindicalistas, activistas, estudiantes o políticos que no eran del agrado de López Rega y los suyos. También se recurrió al coche bomba y a otros métodos de tortura más agresivos. Un ejemplo: septiembre de 1973, los agentes de la AAA entraron en el Ateneo 20 de junio, un local en donde se reunían las juventudes peronistas, y fusilaron a todo aquel que se encontrara por delante. Para los líderes de la organización, aquel grupo estaba repleto de infiltrados. Días después, se publicó una lista de las personas que iban a ser asesinadas. Ahí había abogados, periodistas, profesores, intelectuales. Cuando las autoridades policiales, las legales, entraron en el despacho de López Rega, se encontró un arsenal de fusiles, granadas, bombas. Nunca se supo a ciencia cierta a qué órdenes obedecía, pero sí es rotundamente conocido que el propio Perón sabía de aquellos actos. Las víctimas se encontraban dentro de los sectores más izquierdistas del movimiento peronista. También servicios de inteligencia extranjeros estaban al tanto y fuerzas poderosas del interior del país. Quien fuera jefe de la Junta Militar, el recientemente fallecido Jorge Videla, alabó las actuaciones de la AAA contra lo que él decía era el incremento de las actividades subversivas y terroristas en el país. En 1976, cuando la dictadura volvió a gobernar Argentina tras el golpe de Estado de Jorge Videla, los militares que ocuparon el poder integraron a la AAA entre sus fuerzas. El Estado se convirtió en la AAA, eran ellos, se blanquearon tras cientos de crímenes a sus espaldas. Después se supo que López Rega también pertenecía a la Logia P2, vinculada con la mafia italiana y ciertas organizaciones delictivas, y que su ascendencia sobre Isabel Perón tenía mucho que ver con el esoterismo. López Rega creía que la AAA, en su forma, en su icono, era un signo esotérico en sí mismo, y llegó a realizar prácticas espíritas con la que entonces era presidenta. En el año 2006, un juez dictaminó que los asesinatos llevados a cabo por la AAA eran crímenes de lesa humanidad. Aunque las heridas sigan abiertas y el dolor causado por esa organización seguirá latiendo durante décadas, esa declaración del juez Norberto Oyarbide en 2006 puede considerarse como la sentencia definitiva de la AAA, pero eso sí, con las secuelas que dejó a su paso y tras sus actuaciones. Según el dictador recientemente fallecido, gracias a esta organización se fueron dando los primeros pasos y se empezó, son palabras de Videla, a poner orden en el país. Pero él y los suyos tenían objetivos más ambiciosos aún. Según Videla, la viuda de Perón, son palabras textuales, no estaba preparada para ser presidente, y mucho menos en las circunstancias en las que se estaba viviendo. Se necesitaba carácter, conocimiento, capacidad para tomar decisiones y prestigio, rasgos de los que carecía totalmente esta señora. Era una buena alumna de Perón, eso sí, y que desde el punto de vista ideológico se situaba en la extrema derecha del peronismo, y el marxismo le provocaba un rechazo total, pero le faltaban fuerzas, ahí concluía Videla, y conocimientos para llevar a cabo el combate, la lucha y poner orden. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Videla fue nombrado máximo responsable del ejército antes del golpe. El propio dictador explica así lo ocurrido. A partir de ese momento, de hecho y de derecho, el país entra en una guerra, pues no salimos como fuerzas armadas a cazar pajaritos, sino a combatir el terrorismo. Estábamos preparados como militares para matar o morir. Estábamos en una guerra ante un enemigo implacable. Aunque no mediara una agresión formal, estábamos en una lucha. Sí, a principios de octubre de ese año 76 entramos a una guerra de forma clara. Hacía falta, decía Videla, hacía falta una medida de fuerza y la gente compartía esa visión. Si nosotros no lo hacíamos, el vacío de poder iba a ser aprovechado por la subversión para llegar al poder y ocupar todo el espacio dejado por otros. Esa era la justificación que tenía para dar el golpe de Estado, tras el cual incorporó a la AAA, ejecutó todo lo que pudo, secuestró e hizo desaparecer bebés y a 30.000 personas, se los quitó de en medio. Junto a las otras dictaduras de América, llevó a cabo el Plan Cóndor. El objetivo era eliminar a todos aquellos que fueran críticos con el poder que representaban. Se sentía un elegido, luchaba contra el opositor de este modo, luchaba diciendo que eran terroristas, terroristas que no pensaban como él. Según Videla, la colaboración con la Iglesia fue fundamental. Entendía algunas críticas que se hacían por parte de determinados sacerdotes, algunos secuestrados, por cierto, pero respondía a aquellas críticas aduciendo y poniendo por delante siempre la razón de Estado. Sin embargo, aseguró en la revista española Cambio 16, en una revista histórica y en una entrevista que fue igualmente histórica, que dio cuando se encontraba indultado y en libertad, situación que luego se revirtió, dijo lo siguiente, que leemos textualmente: mi relación con la Iglesia fue excelente, mantuvimos una relación cordial, sincera y abierta. No olvide que incluso teníamos a los capellanes castrenses asistiéndonos y que nunca se rompió esta relación de colaboración y amistad. El presidente de la Conferencia Episcopal tenía fama de progresista, era proclive a la izquierda de entonces, pero cuando ocupó su cargo y yo era presidente del país, teníamos una relación impecable. Y debe reconocerse que llegamos a ser amigos, y en el problema del conflicto de la guerra también tuvimos grandes coincidencias. La Iglesia argentina en general, y por suerte, no se dejó llevar por esta tendencia tercermundista, politizada claramente a favor de un bando, al contrario que hicieron otras iglesias del continente, que sí cayeron en ese juego. No faltó algún miembro de la Iglesia argentina que entrara en esas ideas, pero eran una minoría no representativa con respecto al resto. Insistimos, palabras textuales. La historia ha acabado, hay procesos en marcha. Videla murió sin pedir perdón por aquellos 330.000 desaparecidos, por aquellas 30.000 víctimas. Pero el Plan Cóndor está ahí, en los anales de la represión más brutal. Llegamos al final de este programa, noche de domingo, madrugada de lunes, son casi las 4 de la madrugada. Nosotros volveremos el próximo sábado a la 1, las 12 en la Comunidad Canaria. Os dejamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después con José Luis Salas en No Son Horas, Silvia. Y volveremos el fin de semana con más noticias, con más temas y nada, pendientes de todo lo que quieran escuchar nuestros oyentes, que nos envíen cositas. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Que se dé bien.